tanto para poder existir. Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Para curar el corazón a la mente, dejarle fluir. Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací. Bienvenidas y bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en este que es el programa Radio 132 Madrid. Bueno, pues muy buenas tardes y días para quienes nos sintonizan desde otras partes del mundo. Es un gusto y un placer estar en contacto con todas y todos ustedes a través de este medio que es Agora Sol Radio, a quien agradecemos este espacio para que se haga este programa de radio. Bueno, pues muchísimas gracias por sintonizarnos y pues bueno, comenzamos con este programa de radio concentración que hemos tenido ahora de Callao a Sol, Fue una concentración que convocamos 132 Madrid con paralela, por decirlo de una forma, a la que se está haciendo en México por lo de los normalistas desaparecidos, que lamentamos muchísimo lo que se está suscitando en México, que no es para menos y que no es un caso y que nos obliga a hacer esa reflexión obligada como ciudadanos. Muchísimas gracias, gracias a todos los que nos están escuchando, gracias a las personas que nos están acompañando aquí en el estudio, muchas gracias a Isco que está en los controles, gracias a gente nueva que está adhiriendo al Yo Soy 132 Madrid, muchas gracias Aris, y pues bueno, comenzamos el programa. Las diversas movilizaciones estudiantiles en el año de 1968... que sucedieron en sitios tan distintos como París, Praga, California o en México, dejan en el imaginario político la presencia de un sujeto activo en la lucha por la transformación. Los estudiantes se suman así a las categorías de sujetos políticos como los obreros y proletarios, del marxismo clásico. Los pueblos colonizados, los estudiantes se han ganado el derecho de ser reconocidos como motor de cambio político por sus luchas y demandas, por su ingenio y resistencia, y también, y sobre todo ahora, por su sufrimiento. Y en México nos toca hablar de los estudiantes, de aquellos del 68 en Tlatelolco, y de estos que ahora en Guerrero, que no es cualquier cosa. Hablar de ambos y de su dolorísima semejanza es hablar de política revolucionaria, es hablar de la valentía de los débiles frente a la barbarie de los fuertes, es hablar de los muchos que pese a su desventaja se atreven a pararse frente al enemigo y decirle no tengo miedo. Si el miedo debe de cambiar de bando, es tiempo entonces de que hagamos de sus injusticias nuestras denuncias, que de su cobardía salga nuestra valentía y coraje, y que hagamos de cada una de las víctimas que caen frente a su violencia luces que alumbren la esperanza de la humanidad, porque no todos somos como ellos, porque somos más que ellos, porque ya es tiempo de que se vayan. Bueno, pues con esto y viéndolo visto, comenzamos Radio 132 Madrid. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar primero con el recuento de todo lo que ha sucedido en el país, ¿no? Estos acontecimientos violentos. Tenemos la compañía de Aris, que ha estado informándose ampliamente y sobre todo ahorita ya nos comentará que no es un caso aislado, que ya se está haciendo como una política de Estado ir haciendo estas acciones en contra de jóvenes, de estudiantes, de campesinos, de profesores, pues de todo el que proteste, ¿no? Y también tenemos la presencia del compa Donovan, que se encuentra en la Ciudad de México, también acompañándonos y que pues nos va a ir también dando sus puntos de vista, ¿no? Entonces, comenzamos con Aris y ya después vamos contigo, Donovan. ¿Qué tal? Un saludo a todos, a las personas que estén escuchando, a los compas de México. La verdad es que es muy importante hablar y seguir hablando y no callarnos y no permitir que este hecho tan doloroso en el estado de Guerrero, en Iguala, se nos olvide tan fácil. A ver, hemos pasado por cuántas masacres. En México dejamos de contar muertos para empezar a contar masacres. Y se nos han olvidado. Nos hemos vuelto, no sé si indolentes, insensibles, pero permitimos que masacren a nuestro pueblo y lo olvidamos. Tan solo este año, en el seguimiento que le hemos estado dando a las brutalidades del gobierno mexicano, hay cuando menos documentadas 6 ejecuciones extrajudiciales que están en los medios de comunicación alternativa en México, que aparecen incluso grabados en video. No debemos olvidar que a principios de año, en enero, en el poblado de Antunes, en Michoacán, el ejército mexicano le disparó a la población desarmada. No sabemos siquiera cuántos compas murieron ahí. La información es muy difusa, pero cuando menos 2. Posteriormente nos enteramos de policías federales en Tamaulipas, detienen a personas, los videos están en la red, detienen a personas, las tienen rendidas, las tienen boca abajo, con las manos en la espalda, en el cuello, y de repente aparece un video donde están ejecutados, una nueva ejecución extrajudicial. Posteriormente en Zacatecas nos encontramos nuevamente un evento donde hay detenidos en una camioneta y otra vez la Policía Federal se acerca, los hombres están con las manos levantadas y les disparan y los asesinan. Todavía no terminamos de recuperarnos de esto y de repente nos enteramos que en el Estado de México, en el municipio de Tlatlaya, el ejército mexicano fusiló cuando menos a 14 personas y asesinó a 22 en total. Otra ejecución extrajudicial. Y estábamos aún acordándonos de todo esto y de repente viene Ciudad Hidalgo, donde tres muchachos cometen el pecado grandísimo de no detenerse en su coche cuando les había marcado el alto una patrulla, y son ejecutados en caliente en una nueva ejecución extrajudicial del gobierno de México. Y estamos recuperándonos de esto cuando nos enteramos de lo que hicieron la noche del 26 de septiembre en Iguala. La verdad es que no podemos quedarnos callados, es una obligación moral, es cuestión en este momento de ponernos en la piel de toda esta gente, de los familiares de estos chavos desaparecidos en este momento, de los familiares, de los papás, de los papás de los muchachos que están muertos, de los propios normalistas que tienen desaparecidos a sus compañeros. Tenemos que sensibilizarnos, alzar la voz y exigir que paren las ejecuciones extrajudiciales en nuestro país. Solamente hablé de un año, pero nosotros sabemos que esto es desde hace mucho tiempo. Y solamente hablé de los casos de los que pudimos enterarnos. ¿Cuántas masacres de este tipo no han sido calladas por el Estado mexicano? Gracias, Isco. Eso de voltear y ver que hace un... estamos hablando de un año y que no es para menos, y que en un año también hay que mencionar que fue cuando se hicieron las dichosas reformas, y que pues nada más generan más pobreza, y que en un año vemos que tenemos más muertos, más secuestros, más violaciones de derechos humanos, más blancos de intimidación periodistas, ¿no? De que por cumplir con su función de informar a la nación mexicana de todo lo que está pasando, y por qué no decirlo también a la internacional, ¿no? De lo que pasa en México, y pues quieren callarlos con estos sucesos que no sabemos si son del gobierno, que todo da que sí, o de personas del mismo narcotráfico, que también esa es otra cosa, que el gobierno se quiere lavar las manos dejándolo todo como si fuera cosa del narcotráfico, ¿no? Pues me parece que ya tenemos en la línea, va a estar con nosotros Donovan. Donovan, muy buenas tardes allá en México, no sé si nos escuchas. Sí, buenas tardes y buenas noches allá en Madrid. Muy buenas, muchas gracias, y qué gusto tenerte por aquí con nosotros nuevamente. Donovan es trabaja en la revista Hashtag y estuvo con nosotros en Yo Soy 132 Madrid y también 132 México. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Donovan, cuéntanos qué escenario es el que se está desenvolviendo ahora en México con respecto a los movimientos estudiantiles. Ok, bueno, hay dos escenarios que yo creo que son muy muy claramente distinguibles, ¿no? Ajá. Por un lado, un escenario urbano, ¿no? Principalmente en la capital del país, en el Distrito Federal, en donde un movimiento que al principio parecía muy espontáneo de oposición de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional en contra de una reforma de los planes de estudio que se ajustaba a los criterios de la reforma educativa del régimen actual, empezó a hacer barullo, ¿no? A hacer mucho ruido. Y bueno, hay que mencionar, ¿no? Que el Instituto Politécnico Nacional en México es una de las instituciones educativas más importantes a nivel nacional y quizás en América Latina, sobre todo en cuestiones de tecnología, ¿no? Y que bueno, es mundialmente reconocida. Y ocurrió algo importante, que es que esa actividad al principio espontánea, al principio no muy organizada, pues rápidamente tuvo una muy sólida base orgánica dentro del estudiantado del Politécnico, y entonces lograron acumular fuerzas y generaron una movilización, yo creo que una de las más importantes que ha habido desde hace 2 años, 2 o 3 años, a nivel estudiantil, ¿no? Aquí en la ciudad, logrando incluso hacer que saliera el secretario de Gobernación, ¿no?, del gabinete del presidente actual, a recibirnos y a contestar sus demandas y a entablar una mesa de diálogo para darle respuesta a sus peticiones, la cual ha sido polémica, ¿no? Ha sido, digamos, que una recepción polémica en torno a esa cuestión, pero si quieren ahorita lo comentamos, ¿no? Sí. Y por otro lado, pues tenemos este panorama ominoso, ¿no? Triste, todos estamos consternados por lo que pasó en Ayotzinapa, ¿no? En Iguala, en Guerrero, que es un, diríamos, de una manera muy rápida, pues es un escenario ahí rural en donde en Guerrero, pues no sé, o sea, hay desaparecer a 43 estudiantes, ¿no? Normalistas, gente que se prepara para el magisterio, gente que se prepara para ser profesores, ninguno rebasaba los 20 años, ¿no? Y que de pronto tenemos todas estas noticias acerca de fosas clandestinas, ¿no? Creo que hay solamente una frase que puede dar con esto, ¿no? Y es que, no recuerdo quién la dijo, pero México y todos vivimos en una fosa clandestina, ¿no? Ese es el sentimiento que se siente en el aire. Pues sí, ese es el sentimiento que ahora mismo está arrebosando a México, y lamentamos nosotros que se esté presentando este tipo de circunstancias que la verdad no son para menos y que deberíamos de darle pues toda la atención sobre... un país no se construye de la nada, ¿no? Y menos matando profesores que son los que serán las próximas pilares para las próximas generaciones. Y pues la verdad es que sí, lamentamos todo esto que se está desempeñando, pero ¿han visto qué ha dicho el gobierno, cómo lo está manejando, cómo lo está manejando hacia la sociedad mexicana? Hay un par de declaraciones, ¿no? Naturalmente el presidente ya hizo una declaración acerca de que esto le consterna, ¿no? Lo cual ha provocado mucho sarcasmo en otros medios, porque él ha sido culpable directo de la violencia ocurrida en Atenco, ¿no? Parece que está preocupado porque ya hay nueva competencia, ¿no? Y al interior de la República se están realizando actos de este tipo de barbarie. Por otra parte, hay declaraciones muy lamentables, ¿no? De parte del partido del PRD, que era el que tenía el gobernador ahí en Guerrero, ¿no? En Iguala. Haciendo alusión a que lamentaban haber apoyado a un cacique, ¿no? Para su candidatura como gobernador local. Ambas declaraciones me parecen bastante lamentables, porque en ningún momento hay un compromiso muy certero, ¿no? A nivel gubernamental, acerca de realizar investigaciones a fondo para encontrar a los culpables. Por otra parte, esto es sabido, ¿no? Hay una especie de agrupación que se llama Guerreros Unidos, ¿no? Que lanzaron una amenaza diciendo que si no liberaban a los oficiales que formaban parte de su organización, entonces iban a anunciar quiénes eran los gobernadores que estaban, los políticos de alto nivel implicados en acciones de este tipo, ¿no? Entonces, en Guerrero se presenta un cuadro muy, muy, muy peculiar y muy lamentable, ¿no? Que es justamente que el nivel de poder gubernativo, el poder político, es difícilmente separable del poder del crimen organizado, ¿no? Entonces, ahí tenemos una situación de simbiosis que funciona en los hechos como una especie de estado paralelo, ¿no? Es decir, vaya, yo cuando me enteré de esto, de inmediato me vino a la mente este documental sobre los escuadrones de la muerte en Indonesia, ¿no? No sé si lo recuerdan, este que se llama The Act of Killing, el acto de asesinar, ¿no? Sí. Entonces, es como un cuadro de ese tipo, ¿no? Además hay que mencionar algo, ¿no? Históricamente, y esto es algo que yo puedo aportar para la discusión y para informar un poco en Madrid y en España acerca de lo que ocurre, Es cierto que el poder de desaparición, ¿no?, que se ejerce sobre los opositores políticos de un determinado estado de cosas, pues fue más visible en Argentina, ¿no?, durante la década de los 70, tristemente con una de las, la segunda o tercera dictadura militar, ¿no?, que tuvieron con Videla al mando del poder de desaparición, que desapareció una cantidad brutal de personas. Pero a pesar de ello, en México, el primer estado en el que se estrena lamentablemente esta técnica de desaparición, ¿no?, es justamente el estado de Guerrero, ¿no? Y entre tanto, parece que lo único que se ha democratizado ahí es el poder de desaparición, ¿no? Es decir, se goza de una impunidad brutal y las estructuras de gobierno reciben esto con un pasmo, ¿no?, que nos hiela la sangre. Entonces, hay antecedentes de que en Guerrero justamente hizo acto de presencia este poder de desaparición durante el periodo que se llamó la Guerra Sucia, ¿no? Y que desafortunadamente no ha dejado de ocurrir, ¿no? Es decir, en México las desapariciones de personas, como mencionaron al principio, se han venido replicando durante el sexenio pasado, durante las administraciones anteriores, ¿no?, sin que haya unas investigaciones a fondo, sin que haya un compromiso real de parte del poder político hacia la administración de justicia, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos ahí un escenario de mucha presión social en Guerrero y afortunadamente de mucha visibilidad a nivel internacional, ¿no? Ahora mismo se realizan protestas en Buenos Aires, en Dinamarca, ¿no?, en Madrid, ustedes... Claro, yo creo que ese es el escenario, ¿no?, con este asunto de los 43 normalistas. Así es. Aris. Sí, bueno, respecto a lo que está diciendo Donovan, que todo muy acertado, o sea, esa es la visión real del México. Y ahondando un poquito, las declaraciones del PRD, del nuevo presidente del PRD, Navarrete, son una ofensa para el mexicano, son una burla y una ofensa. ¿Cómo pues se atreve? Como uno de esos discursos viejos discursos del PRI. Sí. ¿Cómo se atreve un presidente de partido, del partido de la izquierda, a decir, sí, nosotros destituimos a Aguirre, pero también a Erubiel, pero también a Egidio? A ver, a ti como presidente del PRD, ¿no te importa si Egidio o Erubiel han cometido los mismos crímenes que tu gobernador, al que llevaste a sentarse en la silla del estado de Guerrero? Es un irresponsable. Su primera declaración, la primera declaración de su presidencia de partido, y decir estas cosas. Y por otro lado, esto que comentaba también Donovan, que es muy importante, como en México hay tantos muertos, como se muere gente todos los días, pues parece ser que ahora los ministerios públicos y las instituciones encargadas de investigar, pues ya se libraron de su trabajo, porque puede salir la gente con total impunidad, asesinar a alguien, colocarle una manta que diga este es de los Zetas, fin de la investigación. Y esto es lo que está queriendo hacer ahora el gobierno. O sea, ahora está queriendo decir fueron los narcos. No, espérame, esto va más a fondo. Sí, fueron los Guerreros Unidos probablemente, pero ¿por qué no hablas del involucramiento que hay de los Guerreros Unidos, de los Rojos, de la familia, de los Zetas, de los Templarios en el estado de Guerrero, con gobernadores, alcaldes, diputados? Es insostenible, o sea, todo esto. Que no vengan ahora a tratar de lavarnos el cerebro que fue el narco, por favor. Lo que decía Donovan es bien interesante. Hay un estado paralelo en Guerrero, y no tan solo en Guerrero, pero estamos hablando específicamente de él. Hay un estado paralelo o un estado encima del estado, que es todavía más grave. Yo sí quisiera que la gente se diera cuenta de esto. No podemos tolerarles que al final de sus investigaciones nos salgan fue el crimen organizado, fueron los Guerreros Unidos. No. Primero, tenemos que exigir que aparezcan los compañeros. Segundo, tenemos que exigir que la investigación sea bien llevada, responsable, y que nos digan la verdad. O sea, que no nos salgan con que fueron los Guerreros Unidos, porque se estarían convirtiendo esto en una pantomima, que no nos vamos a tragar. Sería más o menos lo que considero yo que se tiene que hacer una investigación seria, responsable, y obviamente si a mí el gobierno de México viene y me cuenta esto ahorita, yo no le creo absolutamente nada. Están muy quebrantados los tejidos sociales en México y no es para menos lo que está pasando en Michoacán, en Guerrero, en Veracruz, en varias ciudades de la República Mexicana, en el cual nosotros deberíamos ponerle un énfasis muy importante, porque no es cuestión de hacer una vida cotidiana lo que está desarrollándose y que pues no es para menos, ¿no? Tenemos en la línea también a Everardo y a Eric, que van a estar aquí con nosotros. Donovan se ha despedido porque tenía que ir a dar clase, él es profesor también, entonces tenía que dar clase, al cual le agradecemos, nos sigue escuchando, pero al cual le agradecemos su intervención. No sé si por ahí nos escuche Ever o Eric Palomares. Ah, sí, Ever. Pero, pues bueno, visto lo visto y a sabiendas de que nosotros hicimos una concentración por la indignación de los 43 desaparecidos, que bueno, es una cifra que realmente no conocemos, si son 43 pueden ser más y pueden ser, o sea, cosas que no sabemos, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos muestra a nivel internacional lo que está pasando por ahí, por las latitudes en donde se encuentran ustedes? Sí, primero, por un lado, digamos que da ánimos el hecho de que veamos cómo a nivel nacional e internacional hay tanta gente movilizándose. Yo creo que ya se pasaron los más de 32 países en los que se están haciendo movilizaciones. Y también recordar que es muy significativo que el ejército zapatista, bueno, los zapatistas también se han unido a la jornada de solidaridad nacional e internacional, siendo que los compas de la normal de Ayotzinapa son adherentes de la otra campaña promovida por los zapatistas hace ya algunos años, ¿no? Entonces es muy significativo. Y bueno, eso da ánimos a pensar que al menos desde los movimientos sociales se puede hacer algún tipo de presión para que esto se resuelva, ¿no? Porque como ya han comentado de manera muy muy clara Aris y Donovan, digamos que la estrategia que está llevando el gobierno de decir que están en las cosas, así como de meter muchas bombas de humo, digamos que se están usando para que, pues eso, para como desmovilizar, para que no se llegue, digamos, a algún proceso de toma de justicia y así, ¿no? Pero bueno, más además de esto, yo quería comentar brevemente. Sí. Un poco el como situar en contexto lo que está sucediendo, ¿no? Por un lado, como bien comentaba Aris y Donovan, o sea, lo primero que tenemos que hacer es como tratar de situar qué está sucediendo en Ayotzinapa, ¿no? Y lo primero es descartar esta cuestión del argumento del gobierno del crimen organizado. Ajá. Yo creo que si estamos mirar un poquito para atrás, particularmente desde el 2012, desde el inicio de la gestión de Peña Nieto, o sea, podemos ver que este tipo de situaciones no son hechos aislados, ¿no? O sea, podemos recordar, por ejemplo, que ya desde el 2012 ya habían habido ataques contra normalistas en Michoacán, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que el 16 de octubre del 2012 hubo un desalojo de policías federales y estatales de 176 estudiantes que ocupaban las escuelas normales de Tío, Cherán y Arteaga, ¿no? Quienes demandaban posponer un año la reforma curricular. Sí, digamos que solo para no alargar mucho la situación, eso, ¿no? Que es una estrategia que viene desde el inicio del la presidencia de Enrique Peña Nieto, y que lo podemos ver eso, desde que ha habido ataques a estudiantes normalistas desde el 2012, tanto en Michoacán como en Guerrero. También, particularmente en esos dos estados, ha habido ataques explícitos a líderes y activistas sociales, como por ejemplo Nestora Salgado, que tuvo que huir a Estados Unidos, ya que, bueno, ella era una líder muy especial dentro de la política comunitaria en Guerrero, y eso, fue perseguida y tuvo que huir, y ahora es nacionalizada, y ahora que intentó en el 2013 regresar, la quisieron meter a la cárcel. Entonces digamos que forma parte de una estrategia específica en estos dos estados y particularmente frente a los estudiantes, ¿no? También cabe decir, como por ejemplo apareció en la prensa internacional, cómo, y no es casualidad, el estado de Guerrero no formaba parte de la estrategia de seguridad del gobierno, ¿no? Entonces, digamos que no podemos tampoco entender de manera aislada lo que está sucediendo ahí, sino que forma parte de una estrategia de intentar desaparecer este tipo de espacios, ¿no? Como las escuelas normales. Y digamos que de ahí nos saltamos un poco también a lo que significa Ayotzinapa en el contexto de Guerrero, ¿no? O sea, no por cualquier cosa, y ellos están muy orgullosos de ello. En el portón de la escuela, tú cuando entras dice Ayotzinapa como cuna de la conciencia social, ¿no? Que, digamos, es un factor de orgullo muy fuerte para los guerrerenses en ese sentido de que, digamos, este fue de los pueblos en los que sí llegó la Revolución Mexicana, y todos estos procesos de democratización, de educación popular, digamos, lo podemos ver ahí, ¿no? Entonces, también lo que pasa en Ayotzinapa es un proceso que viene al menos desde 2011, cuando los estudiantes ya venían solicitando el cumplimiento de un pliego petitorio, ¿no? Entonces, digamos que para que al menos yo incorporaría estos dos elementos, ¿no? O sea, como que lo que está sucediendo ahí viene de un plan que de menos se viene ejecutando desde hace 2 años y que tampoco es gratuito que se esté atacando a la normal de Ayotzinapa porque representa, digamos, un espacio muy significativo de democratización en el estado de Guerrero, ¿no? Y bueno, con esto paro para que nuestros demás compañeros puedan participar. No, pues muchísimas gracias, la verdad que si nos situaste y pues nos has puesto en contexto y te agradecemos el que estés aquí participando con nosotros. Tenemos también a Eric. No, gracias. Eric, ¿nos escuchas? Yo sí los escucho, ¿ustedes me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos claramente. Eric, bueno, pues visto el escenario que se está desenvolviendo en México, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que ves? Pues, más que lo que veo, digamos, sería cómo lo veo, ¿no? Uh-huh. Lo veo, o sea, con mucha tristeza, lo veo con mucha rabia, pero al mismo tiempo, desafortunadamente, yo creo que no solo yo, sino muchos lo vemos como una nota más, ¿no? Pareciera que ya nos estamos acostumbrando a las fosas, a esas cosas tan escalofriantes, ¿no? Luego te imaginas y piensas en las historias que cuentan, donde parece ser que hasta hacen que la gente cave la propia fosa, a la que luego la avientan. Cosas que parecerían de esas películas de terror y que son realidades en un estado donde efectivamente no hay ley, no hay quien nos cuide, no hay quien nos proteja. Y yo creo que hace bien también Ever al situar este suceso en un contexto mucho más general. Desafortunadamente no pude escuchar a Donovan, no sé qué es lo que se haya dicho antes. Sin embargo, a mí sí me gustaría también hacerlo en relación a pensarlo también en términos del 2 de octubre y de las demás luchas estudiantiles que ha habido en México. Yo creo que por un lado los estudiantes han sido, por eso lo situó en el 2 de octubre del 68, han sido, y no solo en México, en el mundo, han sido y son un actor importante en esa lucha por derechos y sobre todo por cambios sociales. Sin embargo, yo creo que también lo que vemos hoy es que la lucha es insuficiente. Everardo hablaba, digamos, de cierta voluntad de parte de algunos sectores en unirse al movimiento estudiantil, y que además coincide con la huelga, bueno, con la manifestación ahora del Politécnico. Lo que yo creo es que a estas alturas nos enfrentamos a un enemigo muy muy difícil, porque no solo es al Estado capitalista, sino es una especie de narcoestado donde al final no importa la persona que esté ahí sentada, ni siquiera importa que hagamos que Azcárraga u otros dejen de tener influencia, sino que son las mismas relaciones sociales lo que ya está ahí instaurado, lo que hace que sea imposible desmontarlo. De ahí que surja la urgencia de una lucha conjunta, pero yo creo que también de ahí que sea imposible resolver el problema, porque este es un problema que está viviendo la izquierda en América Latina y tiene que ver con las clases medias. Los estudiantes son, sin lugar a dudas, sobre todo los estudiantes universitarios, están en esta encrucijada de reproducir o alzarse en contra del sistema. Los estudiantes universitarios son, digamos, producto de cierto sistema social y económico que necesita una mano de obra relativamente calificada. Muchos de ellos son hijos de proletarios, hijos de obreros. Es gente que está con la posibilidad de vivir mejor que sus padres. No quiere decir que esté asegurado, pero es una posibilidad, y ya las posibilidades son mucho más en un país donde la gente nace y muere en peores condiciones. Entonces, al final nos enfrentamos a esto, a unos estudiantes a los que hay que pedirles y pedírselos siempre desde la humildad, pues que reflexionen sobre esto, sobre si salir para reproducir el sistema que al final no les va a ofrecer nada mejor, o alzarse, pero alzarse significa, y esto lo decía también en algún momento el Che Guevara, decía que no le podemos pedir a la gente lo que no estamos dispuestos nosotros a hacer, y en México alzarse significa que pueden llegar unos hijos de la chingada y dispararte y meterte en fosas. Entonces, yo creo que estamos en una situación pues donde nos damos cuenta de que es bien difícil la lucha, ¿no? Pues estamos en esta situación ahora mismo por la que está pasando México. México, la verdad es que está puesto todos los ojos a nivel internacional, pues ya se pronunció Estados Unidos. Estados Unidos está pidiendo al gobierno de Peña Nieto de que pues esclarezca las muertes que se dieron en Iguala, y que no es para menos, ¿no? Estamos viendo que ya tiene resonancia a nivel internacional. Ya nos comentaba Ever de que son aproximadamente en 32 países en donde se está haciendo movilizaciones, por muy mínimas que sean las movilizaciones, pero se están haciendo, está teniendo resonancia. México está en sus peores momentos. Si me lo permiten, vamos a hacer una pequeña pausa. Por favor, no se me vayan, y regresamos con ustedes, Ever Donovan y las personas que están, perdón, Donovan, no, Eric, las personas que están aquí en el estudio. Volvemos en un momento. Sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros, e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. Bueno, pues estamos de regreso en la segunda parte del programa, tratando el tema de... Pues bueno, más bien retomamos el tema de Ayotzinapa, pero como ya mencionó Aris al principio del programa, hay muchos casos más y seguramente y lamentablemente no será el último, ¿no? Incluso habrá muchos otros que no se saben, que nos han vendido la noticia de que hubo enfrentamiento con narcotraficantes y pudo haber sido cualquier gente, ¿no? Es que bueno, el gobierno nos ha mentido en muchísimas cosas, incluso en este año nos han dicho, por ejemplo, han asesinado a narcotraficantes como 3 veces, ¿no? Y nos dicen que ya lograron en un enfrentamiento abatir a no sé qué narcotraficante y 2 años después resulta que está vivo y nos dicen que lo volvieron a abatir y resulta que no. Entonces, pues es una práctica ya bastante cotidiana, ¿no? De por parte de los políticos y de las instituciones el estarnos engañando. A mí me gustaría retomar nada más algunos puntos sobre las normales, especialmente la de Ayotzinapa, que bueno, las normales rurales, para aquellos que no conocen, tienen una característica distinta a las otras normales, que funcionan como internado, porque precisamente están dirigidas a otorgar educación a gente pobre, de escasos recursos, que no puede trasladarse a otro sitio, o sea, que tiene la intención de estudiar, pero que no puede pagar renta de o alquiler de una habitación, sus alimentos, todo lo que conlleva desplazarse, ¿no?, a otro lugar. Entonces, funcionan como internado, dan pues hospedaje, dan alimentación a los alumnos, y esto en un principio llegó a funcionar muy bien. Incluso el sistema de educación indígena en México empezó a crecer, empezó a dar ciertos frutos, pero bueno, como es normal en este tipo de gobiernos, pues de repente dejan de dar o de otorgar recursos, ¿no?, a la educación y especialmente a lo que funciona bien. Entonces han ido recortando recursos, entonces muchas veces estos estudiantes tienen que salir a hacer lo que estaban haciendo cuando fueron balaceados, ¿no? Pedir cooperación por parte de la gente, pues para hacer sus actividades, ya sea de corte político o simplemente para comprar alimentos, para poder sobrevivir durante el periodo que dura el ciclo escolar, ¿no? Entonces, pues me parece muy grave que se criminalice por parte de los medios, por parte de las instituciones, y que en otros estados donde no hay tantas escuelas de este tipo, se crea todo lo que se dice, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Oaxaca, en el estado de Guerrero, de Michoacán, que hay una gran cantidad de población indígena, pues abundan este tipo de universidades, porque están dirigidas precisamente a la educación indígena. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de platicar con varios normalistas, ¿no? De este sistema, que son normales rurales, particularmente del estado de Oaxaca, y la verdad a mí sí me han impresionado el nivel de formación política que llegan a tener, o sea, porque no está incluido dentro del sistema educativo en los programas. Sin embargo, como son hijos de campesinos, muchos también son hijos de profesores, pero ser profesor en México es ganar una miseria. O sea, la realidad así es, sobre todo aquellos profesores que se dedican a dar clases en comunidades marginadas. Los sueldos son muy bajos, entonces a veces sus hijos también tratan, pues les gusta y tratan de seguir ese ejemplo, y también van a estas normales rurales. Y la verdad que ellos se organizan, es que es lo que le molesta también al gobierno, que la gente se organice por sí misma. Ellos se organizan para tratar de superar las carencias en las que se encuentran las instituciones, para tratar de sobrevivir en ellas, y además para tratar de tener un poco más de formación, y sobre todo de formación política. Entonces ellos mismos organizan talleres, cursos, en horarios extracurriculares, por así decirlo. Entonces, bueno, al menos yo tengo esa experiencia de haber platicado con algunas personas muy jóvenes, de 21, 22 años, acabados de egresar, y la verdad que sí sorprende la formación, y sobre todo la convicción con la que salen para apoyar al pueblo, porque lo que decía Eber hace rato sobre la normal de Ayotzinapa, ¿no?, de la cuna de la conciencia, pues que realmente salen muy concientizados ya sobre las problemáticas que hay en el país, y salen totalmente dispuestos a combatirlas en el lugar en el que se encuentren, ¿no? Entonces yo creo que eso sí le molesta mucho al gobierno. Son un estorbo, y no se nos olvide que también en algún momento, en el 2008, cuando se firmó la Alianza por la Calidad de la Educación, el Baster Gordillo dijo que era cuna de guerrilleros, y que además, por medio de las reformas educativas, ha pretendido que, no cerrarlas directamente, pero sí que se queden sin alumnos, porque ahora el estudiar en una normal ya no te garantiza nada. Entonces mucha gente ya no va a ir a inscribirse a esas escuelas, y por falta de alumnos van a tener que cerrar. Entonces ese es un punto, y el otro es que, bueno, ya abordando un poquito de la reforma educativa, que en este sentido es totalmente castellanizante, ¿no? Pretende la extinción de las culturas y de las lenguas indígenas por medio de la desaparición de estas escuelas, que a su vez son las que nutren pues de docentes a la educación indígena en México, que es bastante amplia, ¿no? No sé qué nos puedan comentar Ever o Eric al respecto, o Eric. Sí, a mí me gustaría también dar un poco pensar en los escenarios a futuro en términos de las demandas, porque también llama mucho la atención la cuestión relacionada con el Politécnico, que haya salido el secretario de Gobernación, no se haya recibido. En fin, que mucho de lo que tiene que ver, lo que está pasando ahora, por ejemplo, con las demandas de los padres de familia, también yo creo que hay que ser bastante críticos, no solo con el gobierno, sino con quien tendría que ser la alternativa, en este caso la oposición al gobierno, ¿no? En una democracia, en teoría, tendríamos que estar representados, ¿no? Si bien no por el gobierno, al menos sí por una oposición. Y aquí es muy particular que los gobiernos, digamos que el PRD, que en este caso sería el partido de izquierdas, pues está ampliamente representado en términos, digamos, de representantes populares en Guerrero. Así que también habría que ser muy críticos con esa izquierda que se supone que está ahí institucionalmente, lo cual nos también nos plantea en un escenario futuro la necesidad de no solo plantearle demandas al gobierno, sino también plantearle demandas a esa izquierda para, pues primero para ver si es cierto que es izquierda, que por sus conductas pareciera que no lo es, para entonces sí poder decidir y dar un paso para aquellos que lo quieran dar, por supuesto, porque esto es un debate eterno entre el anarquismo y quienes creemos que los derechos se defienden por los estados y así que es necesario ocupar el estado, pero eso es, si quieren podemos tener un debate otro día, para entonces sí dar paso a un debate que nos tendría que interesar y ocupar mucho nuestras energías, si es este llamado frente de izquierdas por en algunos espacios en América Latina, o movimientos y alianzas entre los diferentes grupos y sectores a través de un discurso que nos aglutine, es decir, desbordar las demandas individuales para poder aglutinarnos, poder sentirnos representados en un otro movimiento que desplace a todos estos, que los quite a todos, o sea, que se vayan todos, el famoso que se vayan todos de Argentina, ¿no? Y poder entonces sí pensar en otros términos, porque es que si seguimos pensando en las pequeñas luchitas, como ya hemos visto, estamos indefensos ante gente que no solo tiene poder, sino que además no tiene escrúpulos. Por lo tanto, yo creo que un escenario a futuro tendría que ir no tanto o no solo en sí plantear demandas en cuestiones individuales, pero también reconocernos a nosotros y reconocer los otros sus propias luchas en esas luchas, ¿no? Frente a un Estado que no solo es el PRI de Peña Nieto, ¿no? Sino que son también los caciques locales, que son incluso esos caciques que están en el PRD, están en el PRI y luego se vuelven del PRD para ser candidatos, ¿no? Y aunque esté en el escenario esa cuestión de Morena, lo que sea, que al final son perredistas que se van a ir para allá, y que posiblemente habrá algunos que le quieran dar el beneficio de la duda, lo importante es que tendrían que estar ellos ahí, ¿no? O sea, tendrían que estar haciendo cosas, porque en México lo que sobra en México son tacos de lengua. Así que lo importante es que la gente que está ahí diciendo que es de izquierda, sobre todo esos que están queriendo ocupar puestos de representación popular, tendrían que hacer cosas. Y yo creo que también en estos momentos, así como somos buenos y que hay que hacerlo para señalar a unos, también tendríamos que señalar a los otros que por omisión también pecan, ¿no? Decía mi madre que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y estos cabrones que están mamando del presupuesto, diciéndose ser de izquierdas y por ende ocupando un espacio, desplazando a otros que podrían ocuparlo, son también responsables de lo que está sucediendo. Yo creo que hay que decirlo. Pues sí, la verdad me parece un tanto importante, sobre todo me detengo en esta parte de tu conversación en donde dijiste que habría que hacer los cuestionamientos de la izquierda, ¿no? Y de qué está pasando con esa izquierda y que pues sí, sí sería un tema amplio de debate, ¿no? Pero voy a dar paso a Ever, que me parece que quería comentar algo sobre lo que tú estabas ahora mismo diciéndonos. Ever. Hola. Sí. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ya. Bueno, primero gracias a Eric por la reflexión. Yo creo que nos permite entender el problema desde diferentes ángulos. Ajá. Y yo creo que eso nos permite comprender qué es lo que está sucediendo. Y no solo, como hicimos en el primer bloque, entender las causas, sino cómo ahora los actores están respondiendo a lo que pasa. Sobre lo que comentó, yo quisiera hacer dos anotaciones que me parecen muy así, significativas para comprenderlo y que al menos a mí, desde mi punto de vista, me permite verlo desde una perspectiva un poco más esperanzadora, tal vez. Al menos por ahora, ¿no? Dándoles el beneficio de la duda. Totalmente como no solo al poder, sino a los movimientos y a los que se dicen de izquierda que están participando. Pero más allá de intentar como enmarcar lo que está sucediendo entre izquierdas y derechas, o si se tiene que plantear algún tipo de unión nacional a futuro, como es lo que siempre pasa, de hacer la Unión Nacional de Trabajadores de no sé qué y al final se cae. A mí lo que me parece muy interesante es cómo están respondiendo los estudiantes y los padres y madres de familia actualmente, ¿no? Y a partir de ahí me quiero basar en lo que dice, en lo que comentó Iscoat, ¿no? O sea, que la gente, al menos en Ayotzinapa, tiene una formación específica, ¿no? Y parece, porque la verdad, lo cierto es que siempre estamos muy atentos al contexto de la UNAM, que parece que los estudiantes, los y las estudiantes del Politécnico, también tienen estas características muy particulares que están haciendo que no sean reactivos frente al poder. Y eso me refiero porque, si bien los estudiantes históricamente han sido un núcleo muy importante para los cambios sociales, también es cierto que dentro de su, digamos, dentro de su contexto, que son las universidades, tienden a ser muy reaccionarios, ¿no? O digámoslo en términos más concretos, como muy reactivos. O sea, responde a, me van a quitar esto, entonces yo hago un pliego petitorio que para que no me quiten tal, ¿no? O sea, lo vemos, por ejemplo, en la huelga de la UNAM de 1991, ¿no? Que era así como responder a algo que te están atacando, pero no ser proactivos. No sé si me estoy dando a entender. Y entonces, lo que me llama la atención, por un lado, de las y los estudiantes del Politécnico, perdón que me llegue, pero como va dentro de todo el mismo saco, es la reacción que tienen frente al poder. Es decir, el Osorio Chong dice, sale a dialogar con ellos, les dice que sí, que les va a escuchar sus demandas, replantean el pliego petitorio y plantea la renuncia de la directora. Otros movimientos estudiantiles hubieran estado felices, hubieran tomado esto como una gran victoria y se acabó, ¿no? Pero me parece muy muy interesante lo que ellos hicieron. O sea, por un lado dijeron, no queremos simplemente que nos respondas a nuestras demandas, sino queremos plantear un diálogo para crear, digamos, estatutos nuevos para el Politécnico. Ajá. O sea, eso, otros movimientos podrían decir, no, yo no dialogo con el poder y planteo otro. Me parece muy interesante que digan, saliste a hablar conmigo, muy bien, pues entonces nos sentamos no solo a que me escuches, sino que plantemos una nueva administración. Y lo mismo para con la directora, ¿no? O sea, que muchos podemos ver que se puede leer como un triunfo el que hayan destituido o que haya renunciado la directora. Y me parece súper inteligente que ellos hayan dicho, no queremos que se destituya. O sea, queremos que primero rinda cuentas, claro, pensando en futuro para cómo, digamos, evaluar a las siguientes autoridades. Y, digamos, para cerrar este punto sobre el poli, he tenido contacto con algunos compañeros que desde hace mucho tiempo han estado trabajando en el Politécnico y me comentan eso, o sea, que en verdad lo que los chicos están intentando construir es eso, o sea, cómo regirse desde un autogobierno, ¿no? Y que les gustaría pensar en esta oportunidad no para destituir gente o para responder a ciertas demandas de reformas específicas, sino para replantear todo este autogobierno, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante seguir lo que está pasando ahí, porque nos está dando nuevas señales de estos movimientos sociales, ¿no? Que parecería que son reactivos a una situación y después desaparecen. Entonces, yo eso lo veo como una situación muy positiva y me parece que algo similar está pasando con los padres de familia frente a las respuestas que está dando el poder. Pero bueno, para no alargarme, corto aquí y abro el pie para el diálogo. Sí, yo podría decir yo un par de cositas. Sí, a ver, cuenta, Eric. Sí, solamente primero, si quieren nos detenemos luego en esto, pero primero hacer un comentario sobre la diferencia que hubo entre la huelga de la UNAM del 93, que decías que era, bueno, que decía Eber que era un tanto, digamos, viendo hacia adentro, y el movimiento del 68, ¿no?, que planteaba cambios constitucionales. A esto me refería yo. Es cierto, hace muy bien en señalar Everardo que que hay que replantear las categorías de izquierda y derecha, ¿no? Pero bueno, eso después podemos discutir si lo hacemos con bloque popular, los de abajo, los marginados, los oprimidos, en fin. La cuestión es que en ese momento se planteaba un cambio que afectaba a todos. Y a todos quiere decir a todos dentro y fuera de la Ciudad de México. Y una particularidad en relación al análisis que estamos haciendo con lo que hace el Poli y con lo que hace el Instituto Politécnico Nacional y con lo que hace y con lo que sucede en Guerrero, es que en México somos bien chilangocéntricos, ¿no? La política que se hace en la Ciudad de México es bien distinta a la que hacen a la que se hace en todo el país, no solo por la cobertura, sino por la misma dinámica política, ¿no? El secretario de Gobernación sale a recibir a los estudiantes del Poli, pero el secretario de Gobernación nunca sale a recibir a los estudiantes de una normal rural, que se puede manifestar igual, es decir, con las mismas denuncias o con la misma, es decir, ¿no? Que el 100% de los estudiantes, claro, como aquí son un chingo, porque son muchos porque es el DF y en el DF hay mucha gente, pues digamos, las circunstancias cambian solo en cuestión de cantidad, pero no así en atención. Entonces también esto nos plantea un gran desafío en México, y es que la descentralización, digamos, no ha funcionado para lo bueno, pero sí ha funcionado para lo malo. Y es que esto también es bien peculiar porque el gobierno central se suele lavar las manos como Poncio Pilatos cuando suceden cosas fuera. Ah, es culpa del gobernador, es culpa de los alcaldes, ¿no? Entonces, esto es bien peculiar porque la política nacional en México nos hace, digamos, a los que estamos, a los que están fuera de la Ciudad de México, un poco rascarse con sus propias uñas, mientras que la Ciudad de México tiene otra dinámica, digamos, de negociación política. Y esto también hace que los de la Ciudad de México sean responsables de ver por los que están afuera. Es decir, el Politécnico tendría que pedir, además de autogobierno, no solo que entren más estudiantes, sino que además hay una dinámica de relación con la gente de fuera de la Ciudad de México. Es decir, que haya más intercambios entre las universidades fuera y dentro de la Ciudad de México. Que haya una especie de Erasmus, pero en vez de, ¿no?, como el que hay aquí en Europa, donde los estudiantes van de un país a otro, pues que vayan aquí de la Ciudad de México a los estados y viceversa. Es decir, yo creo que a partir de esto, y ya con esto solamente cierro el matiz que quería hacer a lo que bien comenta Berardo, es que la resistencia, que es importante, por supuesto que es importante, tiene que dar un paso más allá. Y ese paso más allá tiene que tener, por supuesto, lo que diría el Álvaro García de Linera, y es voluntad de poder. Podemos reconceptualizar el poder de muchas maneras, pero tiene que tener voluntad de ocupar esos espacios. Y si no nos planteamos cómo llegar a eso, vamos a tener que seguir resistiendo. Y el problema es que la resistencia es bien difícil y se cansa, y para eso hay que preguntarle a los compañeros zapatistas. La resistencia cuesta mucho, hay que ocupar el poder, y para eso se necesita, insisto, replantearnos los actores, replantearnos el discurso y las alianzas. Planteando la verdad todo en estas circunstancias que no son para menos. Nayeli. Buenas noches. Claro, a mí me agrada mucho las reflexiones que están haciendo sobre el tema, ¿no? Sobre todo el papel que tienen los actores políticos, ¿no? Ya lo mencionaba bien Eric, sobre la centralización que hay a nivel de política, ¿no? Lo vemos tan simple en las declaraciones que dio Peña Nieto, ¿no? Diciendo, lavándose las manos, diciendo, bueno, esto le corresponde al municipio de Iguala y luego le corresponde al municipio de Guerrero, etcétera, etcétera, al estado de Guerrero. Entonces hay como... Es un estado muy hipócrita que tú no puedes decir, bueno, claro, es Guerrero, no son comunidades autónomas, son estados que dependen de una federación, ¿no? En general. Y luego también es muy importante mencionar, desgraciadamente vivimos en un mundo que lo etiqueta todo, ¿no? Lo que está pasando en México es un narcoestado, sí, ¿cómo te comes eso? Eso se llama terrorismo de Estado. Uh-huh. Hay que llamar las cosas como por su nombre, ¿no? Eso es terrorismo de Estado. ¿Qué pasa en México? En México, uno, como simplemente por vivir en esta tierra y por tener boca, tienes el derecho y no está nada mal expresar tus opiniones y manifestarte. Esto en México no se puede. Si tú te manifiestas, si tú levantas la voz, es que acabas en una fosa común, ¿no? En México o mueres a manos del narco, o mueres a manos de los militares, o mueres por los policías del gobierno, ¿no? Entonces, esto se llama terrorismo de Estado y sobre todo se llama crímenes de lesa humanidad. Hay que etiquetar las cosas, ¿no? Por su nombre. Entonces, yo creo que la solución plantearla es muy complicada, pero hay que tener en cuenta el papel que juega México, el papel de los derechos humanos que está jugando México a nivel internacional, ¿no? Les comentaba a los compañeros aquí que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 23% de las denuncias de los derechos humanos, el 23%, casi una cuarta parte, proviene de México. O sea, el 23% de las denuncias en contra de que se están pisoteando los derechos humanos tienen que ver con México. Entonces, esto ya nos habla de la magnitud de las cosas, ¿no? Tenemos, y no son casos aislados, ¿no? Entonces, tenemos el caso del ABC, por ejemplo, tenemos el caso de ahora de los normalistas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísimas cosas que hay que ponerlas todas en conjunto, pero claro, a lo mejor la solución, hay muchas marchas, aunque hoy hubieron creo que cerca de 84 manifestaciones en diferentes ciudades y países, pero a lo mejor no vamos a llegar mucho con esto, ¿no? Hay que dar cabida a organismos internacionales que es cierto, que pueden estar en tela de juicio, ¿no? Pero hay que alzar la voz en realidad y es muy complicado, ¿no? Es preciso decir que el hervidero de guerrilleros, ¿no?, que mencionaba el Bester Gordillo, ¿no? Entonces, ¿por qué el gobierno mexicano quiere acallar la voz de los estudiantes que están políticamente activos, que tienen críticas, porque no les conviene, ¿no? Pero México es medalla de oro en el pisoteo de derechos humanos. Esto es muy importante. O sea, puedes acabar en una fosa común o te van a torturar. Y esto es de verdad es insostenible, ¿no? Entonces, hay que plantear no solamente la crítica desde la política, desde la derecha, desde la izquierda, sino hay que llevar a la gente por juicio, por más utópico que suene esto, ¿no? Si se puede llevar a juicio a dictadores en Guatemala, ¿por qué carajos no podemos hacer lo mismo con estos hijos de la fregada? Que nos están matando. Claro. Así de fácil. O un gobierno, o sea, un país que tiene estas posibilidades, ¿qué haces? ¿Qué te queda? Uno, la migración. Dos, unirte a los grupos armados o bien la policía, que ya en realidad en México el gobierno, el sistema político y el sistema del narcotráfico, yo lo veo como si fueran dos árboles y en las raíces se juntan al final en la tierra y ahora tú ponte a escudriñar a qué raíz le pertenece qué árbol. Entonces es muy complicado, ¿no? Entonces, en realidad este es un narcoestado, ¿no? Pero además de hacer las críticas políticas y demás, yo creo que en realidad hay que llevar esto a instancias internacionales, ¿no? Creo que habían propuestas ya de llevarlo a la Unión Europea y demás. Sí, bueno, para seguir el hilo de esta temática que estás tratando, Ever quería comentar, bueno, hacer algunos comentarios al respecto. Sí, adelante, Ever. No, pues eso, ¿no? O sea, desgraciadamente vivimos en un mundo que lo etiqueta todo y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto es terrorismo de Estado. O sea, caray, ¿qué es? O sea, nosotros lo vemos desde afuera y aunque puede sonar así, qué fácil, están hablando desde Madrid, hablando y solidarizándose, no sé qué, no sé cuándo, pero en realidad nosotros también somos un resultado de esto, ¿no? O sea, de que en el futuro, ¿qué te queda? Había un poema precioso de Rubén Medina, que hablaba de que México es una nación nómada. O sea, nos movemos, incluso nación nómada dentro del mismo México. Hay estados en el norte que se están despoblando y se van hacia el sur, a otros lugares donde esté más tranquilo, que en realidad la tranquilidad no existe en ninguna parte de México. Pero es que nos están desestabilizando todas las estructuras sociales. No puede ser que la gente tenga miedo de trabajar porque van a venir el grupo armado de fulanito y sotanito y te van a pedir 40,000 pesos al mes, si no van a matar y van a violar a tu madre, a tu hija, a tu abuela y de paso a ti te pegan un tiro y acabas en una fosa común. O sea, eso es terrorismo puro y duro de Estado y eso no podemos permitirlo. O sea, sé que es muy complicado, a lo mejor es bien utópico que llegue, que se hagan juicios, pero es que eso es lo que debemos de exigir, ¿no? Porque es que nos están matando. Sí. Sí, bueno, ya vamos a ir cerrando el programa y nos quería hacer algunos comentarios o mencionar sobre algunas movilizaciones Ever y ya para que también se despida porque también no, se Eric, tiene que ir a Eric. Sí, yo también, bueno, ya para también con esto cerrar y un poco dándole continuidad a lo que decía Nayeli, para que se puedan cumplir los derechos tiene que haber alguien que los haga cumplir, ¿no? De ahí un poco también la reflexión o esta necesidad de replantearnos seriamente el ocupar las instituciones. Una ventaja que hay con los estudiantes universitarios, además de su valentía, es su conocimiento. Hace un tiempo, no muy lejano, nos decían que nos gobernaban porque nosotros no sabíamos cómo hacerlo. De ahí que la técnica y los famosos tecnócratas nos venían a imponer las cosas de manera no democrática. Sin embargo, hoy somos capaces, tenemos como México, como país, un gran número de jóvenes que saben lo que se tiene que hacer, que han estudiado y que están dispuestos a hacerlo. A mí me parece que en esto de reproducir el sistema es un poco como una de las interpretaciones que hacen del narcotráfico en los pueblos, y es que la gente se mete al narco pues porque no hay otra manera de ganarte la vida. Yo creo que también la gente, todos los abogados, todos los contadores, todos los ingenieros estarían dispuestos a trabajar por México si les diéramos una oportunidad, es decir, ser buenos jueces y trabajar por un derecho o por un estado de derecho en México que pudiera defender los derechos humanos, si le diéramos un trabajo a los economistas para pensar en una economía social, de cooperativa, respetable con el medio ambiente, si a los ingenieros les dijéramos cómo hacer para dejar de estarnos cargando la madre tierra y en vez de eso empezar a hacer unas nuevas maneras de vivir y de construir, yo creo que estarían dispuestos a hacerlo y que además tienen la información para hacerla. Por lo tanto, yo creo que una de las ventajas o de las, en términos positivos, de las esperanzas de que haya tantos jóvenes estudiantes en México y tan valientes, es que yo creo que seremos capaces de ir plantando, ir sembrando, ir estructurando un nuevo país. Sí, gracias por tus atinados comentarios. Aris nos quería también hacer algunos comentarios. Son dos cosas breves. La primera, estoy completamente de acuerdo con lo que dice tanto Eve y Nayeli. Es decir, salir a manifestarse el día de hoy sí demuestra el rechazo de esto, pero ya no es suficiente. O sea, se tiene que plantear algo más grande. Ya yo también sueño con que podamos llevar a juicio en algún momento a alguno de estos responsables y tenemos que trabajar para ello. Se están tendiendo lazos, también eso es importante, es una maravilla leer la carta del Néstor Salgado donde le dice a los chavos échenle ganas y se acuerda del Politécnico. Es una maravilla leer, escuchar el mensaje de Mireles desde la cárcel donde habla del Politécnico y habla de Ayotzinapa. Es también muy chido que hayan salido los zapatistas el día de hoy y que hayan salido precisamente porque tocaron a uno de los suyos. Entonces se están tejiendo los lazos. Y por último, algo que me parece muy preocupante y en lo que tenemos que poner mucha atención, hay un discurso en México planteado desde el sistema. Me hace recordar aquel anuncio, ¿se acordarán ustedes de Montiel cuando quería ser presidente, que hizo un anuncio de televisión de Alarraqui que decía los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas? Bueno, esto está pasando en México, porque resulta que los soldados realizan ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya y la gente lo aplaude. Es decir, cuando yo escucho esto y que dicen qué bueno que los mataron, eran unos perros, piensa, no, espérate, esto está muy mal. Mucha gente está pensando de esta manera en México y eso es terrible. O sea, debemos hacerle entender a la gente que no, que pensar de esa manera es habernos derrotado ya. O sea, a mí me llega a la cabeza el darme cuenta que esta gente dice, bueno, es que nunca vamos a tener justicia, nunca vamos a tener leyes, nunca va a haber jueces, pues mejor que los maten, y eso es derrotarse. Así me parece, es todo, Isco. Sí, es una vergüenza que suceda esto, ahora que mencionas todos estos comentarios, ¿no? Y esta forma de pensar de ciertas personas. Yo también he visto algunos comentarios, por ejemplo, en Oaxaca pues los normalistas en apoyo a estos estudiantes fueron y también pues tomaron las casetas. Y aparte de que los detuvieron, sale gente ahí a comentar de que quieren que pongan orden como en Guerrero. No, o sea, no, si eso es poner orden, entonces... O sea, no. Bueno, hay gente que compra el discurso este de aniquilación. Es lamentable. Perdón, Isco, y es un discurso desde el gobierno, o sea, desde que ellos utilizan estas palabras para una campaña electoral, quiere decir que es desde el gobierno. Poder mediático que tiene el gobierno, claro. para meterte esto en el encéfalo, sí, aquí sí, de... Sí. Pues te doy un balazo, y eso la gente lo ve tan normal, lo ves en la cultura, ¿no? En las canciones, y tú te subes un camión en México, canciones de, y te pego tres tiros, y te mato, y no sé qué. Los anuncios de la propia Sedena en televisión, o sea, anunciando como héroes, o la Policía Federal, o el secretario de Seguridad Pública Federal. Hay mexicanos pagando, que arriesgan la vida por ti. Claro, pagando programas que salen en Televisa, donde te pintan que... así tiene que ser, o sea, los soldados y los federales tienen que salir a asesinar al pueblo, y dices... Es tremendo. Y se le queda a la gente en la cabeza, y eso es muy grave. Yo vuelvo a la analogía que hacía de los árboles, ¿no? O sea, tu medio, narcotráfico, gobierno, están ahí plantados, y por debajo de la tierra las raíces están tan enmarañadas, que es complicado, pero a lo mejor peco de positivista, pero no esto se tiene que acabar, ¿no? No hay cuerpo que dure 100 años de ahí, de matanzas y de todo esto. O sea, es imposible, ¿no? O sea, o nos matan a todos y nos acabamos todos, tú y yo, en una fosa común. No sé, piénsatelo, qué sexy, sí, ¿no? Sí, sí. O ¿qué hacemos? O lo llevamos esto a instancias internacionales, de verdad, pedir juicios, que se enjuicien. Sí, sí, sí. Me acordé de otro, perdón que tome la palabra así, me acordé de otro de los movimientos, la tribu Yaqui, el día 2 de octubre salió a acompañar la movilización de, no el 2 de octubre, antes, la movilización que hubo antes, salió a acompañar la movilización del Politécnico, y los entrevistó por ahí una de estas chavas valientes que salen en los streamings en México, y le preguntaba a ellos, ¿por qué están aquí? Bueno, porque nosotros los acompañamos porque también los vamos a necesitar, es que es por ahí, ¿no? Y marcharon junto con ellos. A ver, ellos no son estudiantes y ahí estaban, ¿no? Que globalizar la lucha, sino así es que estamos un poco perdidos. Sí, sí. Ever, ¿nos escuchas? ¿Querías hacer algún comentario? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Ah, bien, gracias. Pues yo comparto todo lo que se ha comentado y creo que... pues tristemente estamos en una situación límite, ¿no?, en el país. O sea, como siguiendo un poco lo que ya ha comentado Naye, de cómo en la lista de las arbitrariedades entre derechos humanos tenemos medalla de oro. Pero también quisiera pensar que, intentando ser un poco optimista y guardando un poco la esperanza, que pudiéramos también leerlo del otro modo, ¿no? Es decir, han pasado tantas otras arbitrariedades y masacres y nadie se ha movilizado, ¿no? Y de menos da un poco de esperanza el ver que para el día de hoy, en muchos lugares, en muchos estados de la República y en varios países del mundo, la gente se está movilizando, ¿no? Entonces yo creo que eso, por un lado, es esperanzador. Y por el otro... es que yo creo que también tenemos que ver esto como procesos, en tanto que, o sea, como lo comentó Donovan al inicio, por ejemplo, lo que sucedió en Argentina, o sea, para llegar a las estructuras, digamos, que responden a paradigmas de izquierda en Sudamérica, tuvieron que pasar varios años de organización social, o sea, como las Madres de Plaza de Mayo, etcétera, que desde ellas fueron construyendo estas estructuras para poder después llegar a los resultados que han tenido, ¿no? Entonces, yo creo que el gran problema en nuestro país es que no tenemos esas estructuras desde los movimientos sociales que respondan a todas estas demandas, ¿no? Es decir, sí nos movilizamos, pero no tenemos una estructura que diga, a partir de esta organización vamos a enjuiciar o vamos a cambiar las temáticas, vamos a cambiar la organización de cómo se gestiona el medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese es nuestro gran déficit, pero también quisiera pensar que hay cosas que están cambiando, ¿no? Es decir, si bien a los procesos como de la policía comunitaria del doctor Mireles le han atacado muchísimo, ¿no? Ahí vimos un germen de algo diferente que se estaba gestando, ¿no? Diferente a lo que hemos venido haciendo. Y como comentaba hace un momento, también lo que están haciendo las y los chicos del Politécnico Nacional y los padres de familia de los, las y los normalistas, me parece que son esas pequeñas experiencias que están empezando a enseñarnos esos brotes de que puede ser algo nuevo, ¿no? Entonces, también pues, sería bueno seguir atendiendo a cómo están respondiendo ellos y esperar que a partir de que dentro de toda esta violencia se puedan gestar esas pequeñas semillas de una estructura que nos permita pues, responder estructuralmente a todo esto, ¿no? Porque nos están atacando por todos lados. Y pues eso, felicidades por la acción que hicieron hoy en la tarde-noche ahí en Madrid, ya ha aparecido en muchos medios. Y bueno, y eso que está pasando en varios lados, en varios estados, o sea, como en Guerrero, en Chilpancingo, en Tixla, bueno, en Guerrero, en Chihuahua, en el DF, en muchísimos están sucediendo, y también en, bueno, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Puebla, y en el mundo igual, Bolivia, en España, en Barcelona y en Madrid, en Múnich, en Argentina, aquí en Chicago también se están movilizando. Es decir, esperemos que de esto se detonen procesos significativos, ¿no? Y pues muchas gracias y mando un abrazo a todos, todas que están ahí en el estudio. Gracias. Sí, también hablando sobre la globalización de las luchas, ¿no? Parece que la palabra globalización parece que lleva el pecado en las letras, ¿no? Pero es importante que globalicemos las luchas, ¿no? Por ejemplo, la lucha de las madres, ¿no? Que están haciendo para buscar a sus hijas, ¿no? Desaparecidas. Eso también es que son como varias piezas del rompecabezas, ¿no? Entonces, si las unes, ¿qué te da? Te da una bola de... No debe dar resignación, al contrario, te da una... debemos de sacar de ahí de rabia de todo esto, ¿no? Entonces, es muy importante lo que estamos mencionando, pero es que yo no sé hasta dónde vamos a llegar en México. Ahora que estaba hablando Everardo, me estaba acordando de las madres y de las abuelas en Chile que se la pasan, que se van todos los días de todo el año, se van a buscar los restos de sus muertos, de sus familiares en el desierto de Atacama. O sea, pensar a futuro, ¿queremos ese futuro? Yo, por ejemplo, si soy una madre ahora mexicana que tengo, no sé, una madre mexicana que a lo mejor tendrá dos hijos y tiene 30 años, quiero ver esa mujer en 30 años paseándose por el monte, paseándose por la selva, paseándose por el desierto, buscando restos de sus hijos. O sea, es que eso, si no hacemos algo ahora, es que esa es la solución. O sea, yo me estoy viendo así como un grupo de mujeres organizadas y yo no quiero que eso pase, ¿no? Pero esa es la solución que quedan, que vamos a buscarla, vamos a buscar nuestro pasado de reciente, de tortura, de asesinatos, de tanta mierda que está pasando en el país. Así es que no podemos permitir que eso suceda, ¿no? Entonces, yo creo que ahora es el momento justo para hacer estas cosas, ¿no? Es si bien es cierto que hemos estado, hoy, el día de hoy, se han hecho muchísimas movilizaciones a lo largo en un montón de países y un montón de ciudades de México, y eso a mí me hace ser un poco positiva al respecto, pero también hay que echar la mirada hacia adelante, ¿no? Hace unos años, o sea, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Porque claro, ahora, volviendo al tema de Guerrero, ¿no? En Guerrero, no sé, creo que en un par de años o el año que viene hay elecciones. Entonces, a lo mejor, seguramente pierde el PRD, pero a lo mejor llega el PAN. Y el PAN se las gasta de las mismas maneras, ¿no? O sea, están en el poder, quienes mandan son Chano y Perenganito. Pues Perenganito le va a decir al que está en el poder que mira, si no haces esto, ta, ta, ta, porque es tanto el poder que hay, que en realidad todos están peleando por eso, ¿no? Es la verdad que es muy indignante, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, para cerrar, yo sí quisiera ser también positivo. Es bueno lo que pasó el día de hoy. Yo creo que por una causa semejante a esta no había existido una movilización mundial y nacional. Esto es lo positivo que se tiene que rescatar, sí, pero insisto, al igual que como dice Nayeli, no es suficiente. Hay por ahí semillitas de esperanza de ver que se están dando movilizaciones en el país, que hay más grupos que protestan. Y lo más loable de todo esto es que protestar en México es tan peligroso como jugar a la ruleta rusa. Y si se está haciendo es porque quiere decir que la gente está tocando ya un fondo y de ese fondo no queda de otra más que salir. Y tiene que ser, o sea, este tiene que ser un parteaguas y ese es para mí mi esperanza. Sí, bueno, ya vamos cerrando el programa también por cuestiones de tiempo, siempre quedan muchas cosas pendientes. Les recordamos que nos sigan por Twitter en @yosoy132madrid y también en Facebook nos pueden buscar. Tenemos ahí una página y un perfil. También pueden escribir sugerencias, comentarios en el correo @yosoy132madrid@hotmail.com. Y bueno, para ir cerrando, a mí me gustaría retomar un poco el caso del Politécnico, porque bueno, se ha discutido mucho, bueno, todas las personas tienen una opinión al respecto y en los mismos medios también cada quien sale a decir si la pregunta es quién ganó, ¿no? Y como si a fuerza tiene que ganar a alguien o perder a alguien. Y yo creo que, retomando también lo que comentaba Erika hace rato, a mí no me parece que el secretario de Gobernación haya salido por una cuestión de cantidad en los alumnos, porque ha habido manifestaciones mucho más numerosas y no ha salido un secretario de Gobernación o ningún funcionario a atender de esa manera. La cuestión está aquí en que él no se atrevería, por ejemplo, a salir a atender a los normalistas por algo que ya había comentado desde mi punto de vista, y es que tienen una formación política mucho más amplia y una experiencia mucho más amplia. No los va a salir a engañar con cualquier cosa. A los mismos profesores de la CENTE, que tienen foros de discusión continua, que ya saben lo que quieren y que lo han estado pidiendo durante muchos años, no van a salir a engañarlos. A las personas que se manifiestan por el despojo de tierras, por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, por los corredores eólicos, tienen muy claro lo que están pidiendo, no van a salir a engañarlos así nada más. La cuestión del Politécnico es que fue algo muy rápido, la reacción de los alumnos. Tal vez no tenían tan claro, sus peticiones son algo limitadas también, ¿no? Entonces, prefirieron hacer eso porque obviamente, bueno, yo creo, desde mi forma de pensar, que la respuesta de los alumnos iba a ser esa. No se iban a poner a platicar con el secretario de Gobernación en ese momento, porque hacía falta muchos consensos, muchos acuerdos entre ellos mismos. Ahí se iban a dividir si se ponían a discutir con el secretario de Gobernación. Entonces, fue más bien habilidad y colmillo político por parte del secretario de Gobernación que una buena intención o que la misma presión de los estudiantes haya logrado eso. Y al final de cuentas lo logró. Ya va a ir bajando, y a ver qué se logra, ¿no? Pero bueno, entonces, Nayeli. Bueno, para cerrar el programa, pues nada, que la verdad que nos sentimos muy contentos dentro de lo que cabe aquí en Madrid para verla, o sea, en el sentido de ver la reacción de la gente. Agradecemos a mucha gente que se nos unió, ¿no?, a la convocatoria que lanzamos por internet. Ahí vemos el poder de las redes sociales, ¿no? Aquí hay personas que nos están acompañando en el estudio que se han acercado y que han estado manifestándose y en la concentración también en Callao y en Sol. Eso ha sido bastante, bastante positivo, ¿no? Y bueno, fuera de las reflexiones que hagamos o no hagamos hoy día o mañana o pasado, la realidad es que estas 43 personas, 43 estudiantes, no han aparecido. No han aparecido y no es que mucho nos temamos, pero ¿quién te asegura o quién no te asegura de que mañana no aparezcan en unas fosas comunes? O sea, que hagan las pruebas de ADN y te digan que sí o que no. O sea, la moneda está tirada al aire, ¿no? O sea, partiendo de eso no podemos cambiar la realidad, ¿no? Pero bueno, aquí estamos solidarizándonos con los familiares, o sea, solidarizándonos ante la impunidad de estos hechos, que es que no podemos permitir que estas cosas sigan pasando, ¿no? Y además, lo que no se sabrá, ¿no? Porque esto sale porque ha sido bastante evidente, pero la de cosas que no sabremos y la de acciones y las de formas de manipular y de torturar y de nos yo no quiero pensar porque ya nos ponemos en plan película gore y tampoco dada las horas que son tampoco es sano, ¿no? Pero bueno, para finalizar el programa y sabemos que los padres de los estudiantes desaparecidos han lanzado un comunicado que ellos quieren que se lea en las organizaciones sociales que estaban organizando la marcha también del 8 de octubre, ¿no? Del día de hoy. La hemos leído en Sol, pero creemos que el espacio de radio es muy pertinente para difundir el mensaje de ellos, ¿no? Entonces, si nadie más tiene nada más que agregar en el programa ahora, pues vamos a leer el comunicado, ¿no? Bueno, el pasado viernes 26 de septiembre, mientras los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ejercían su derecho a la protesta y a la manifestación en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, fueron atacados por la policía local. El saldo de estas agresiones fue de 6 personas asesinadas, 20 heridas y 43 estudiantes desaparecidos. Han pasado 12 días desde aquellos lamentables sucesos. 12 días y aún nada se sabe del paradero de los 43 normalistas. Mientras tanto, nos hemos enterado por medio de distintas organizaciones de derechos humanos de la región y por los testimonios de algunos de los sobrevivientes y de familiares de las víctimas de las brutales violaciones a los derechos humanos que se han cometido por parte del Estado mexicano en sus diferentes niveles de gobierno. Entre las más graves destacan las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la ausencia de un protocolo adecuado de búsqueda de desaparecidos, así como de canales directos de consulta e información a los familiares sobre protocolos y líneas de investigación. Vale destacar que estos hechos son parte de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el estado de Guerrero. Tan solo en los últimos 2 años, se han asesinado a 4.397 personas. En diciembre de 2011, 12 estudiantes de la misma normal rural fueron acribillados y otros 20 fueron víctimas de tortura y malos tratos por parte de las policías federal y estatal. Asimismo, en mayo del 2013, Arturo Hernández, Ángel Romal y Rafael Bandera, integrantes de la organización Unidad Popular, fueron secuestrados y ejecutados, hechos en los que también estuvo involucrado José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal con licencia de Iguala. Igualmente, en este contexto se inscriben las detenciones de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Prensa La Parota. Sin embargo, esta situación no se limita al estado de Guerrero, pues a nivel nacional ha habido un innegable recrudecimiento de la violencia. La descomposición y la parálisis de las instituciones del Estado las ha mostrado incapaces de salvaguardar la vida e integridad de las personas, permitiendo que crezca la inseguridad, el terror y la zozobra. Lamentablemente, hasta este momento, el país no cuenta a nivel federal ni estatal con una política de seguridad ciudadana integral, al mismo tiempo que se ha agudizado la criminalización y persecución de defensores de derechos humanos, periodistas y líderes sociales. La opacidad, la corrupción, la impunidad y la falta de acceso a la justicia han caracterizado el contexto de nuestro país, generando así un ambiente cada vez mayor de descomposición y de descontento social. Ayotzinapa nos duele, como nos duele todo México. Los crímenes que se han cometido contra los normalistas no pueden quedar impunes. Los 43 estudiantes desaparecidos deben de ser encontrados vivos y a la brevedad. Memoria, verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición son derechos de las víctimas que habrán de ser garantizados. Como sociedad organizada, no aceptaremos otro resultado. Por todo lo anterior, las organizaciones e individuos de la sociedad civil que firmamos este documento exigimos al gobierno federal y estatal. 1. La presentación inmediata y con vida de cada uno de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada, lo que demanda la implementación de protocolos eficientes de búsqueda apegados a los más altos estándares internacionales. la acción coordinada e investigaciones rápidas y exhaustivas que involucran a todas las instancias competentes. Al respecto, hacemos una enérgica protesta contra el gobierno federal y por su tardía respuesta, pues tuvieron que pasar 8 días para que interviniera. El esclarecimiento e identificación de los más de 20 cuerpos hallados en las fosas clandestinas en Iguala. En este sentido, nos sumamos a la exigencia de los familiares de los desaparecidos que sean antropólogos forenses independientes quienes determinen la identidad de los cuerpos encontrados. Este era el punto número 2. El punto número 3 es el castigo a los autores materiales e intelectuales con todo el peso de la ley. No aceptaremos que los hechos se atribuyan al crimen organizado, cuando a todas luces sabemos que se trató de un crimen de Estado, en el que policías y funcionarios de distintos niveles de gobierno estuvieron involucrados por omisión o por aquiescencia. Número 4. Demandamos que las autoridades correspondientes traten con todo respeto a los familiares de los estudiantes desaparecidos y que los mantengan informados de cada avance en las investigaciones. Ellos, al igual que los integrantes de las organizaciones de apoyo en la región, deberán tener garantizada su seguridad en todo momento. Número 5. Tenemos presente que estos hechos afectan profundamente a las normales rurales en su conjunto. Reconocemos en ellas y en los maestros que ahí se forman una esperanza para los pueblos que aspiran a tener acceso a la educación. Por ello manifestamos nuestro apoyo y solidaridad a este modelo educativo y a los estudiantes que desde ahí se organizan. Desde la sociedad civil reiteramos toda nuestra solidaridad con los familiares de los desaparecidos, los heridos, los fallecidos y los jóvenes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Llamamos a la comunidad nacional e internacional a estar atenta de la actuación de las autoridades federales, estatales, locales en el desarrollo del proceso para que estos hechos tan graves no queden impunes. Los desaparecidos nos faltan a todos y a todos. Es tiempo de que como sociedad frenemos esta barbarie. Bueno, pues este ha sido el comunicado que nos han hecho llegar y que era nuestro deber esto, difundirlo, ¿no? Bueno, creo que ya estamos acabando el programa de radio. No sé si alguien más quiera apuntar alguna cosilla más. Sí, nada más agregar una cosa que, bueno, cuando estábamos en Sol se hizo un minuto de silencio, ¿no? Por los caídos. Pero bueno, en algunos movimientos a veces se dice que mejor, bueno, que no un minuto de silencio, sino mejor toda una vida de lucha, ¿no? Que es lo que nos queda, más que, pues sí, tenerlos en la memoria, pero que eso nos movilice, ¿no? Para buscar un mundo mejor. Había una consigna hoy que era la pasemos de la indignación a la digna acción, ¿no? Que eso es lo que poco a poco... Pues la verdad que lo que está pasando en México no es para menos y por si no lo recordabas o no lo sabías, está en 1968 Tlatelolco. También tenemos en 1971 el Halconazo. En 1997 Acteal. En el 2006 Atenco. También tenemos en el 2012 el primero de MX, que fue la toma de protesta. En el 2013 el CENTE. En el 2014 Ayotzinapan. Y pues bueno, ¿qué tienen en común? PAN, PRI, PRD. Hasta aquí llegamos. Esto ha sido parte de lo que hemos presentado en todo el día. Radio 132 Madrid. Hasta luego. Voy a guardarme este recuerdo. No ha muerto. ¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal? Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar.